cariño mío. El amor que te engañó y solo heridas te dejó, por ese amor que fue dolor, no crees más en el amor. Ahora te pido por favor, entiéndelo, que te amo de verdad, compréndeme. Pero no quieres entender cuando te digo que yo vivo solo para ti. Si no te tengo, siento que no puedo más vivir. Sin tus caricias, sin tus besos, ya no sé qué hacer. Te lo pido por Dios, compréndeme. Pero no quieres entender cuando te digo que yo vivo solo para ti. Si no te tengo, siento que no puedo más vivir. Sin tus caricias, sin tus besos, ya no sé qué hacer. Te lo pido por Dios, compréndeme. Te lo pido por Dios.